Desde el colectivo Pedal, nos enredamos en la realidad. Hacemos comunicación independiente y con contenidos libres. Nos movemos colectivamente porque queremos seguir siendo un espacio donde entremos todes, donde potenciemos nuestras libertades y propongamos otras miradas y perspectivas. Solo construyendo redes podemos lograrlo. Te invitamos a suscribirte y disfrutar de los beneficios de Proyectos Amigos. Hacete parte de este enredo. Cuidado, muchachos, ¿eh? Se viene el tiro libre. Rubén Paz, que acaricia la pelota. En un instante la va a besar. Allí va el Chorugua. A ver si te acordás. De la platea, de la butaca, de atrás del arco o del alambrado. Entra a la cancha y le pega de afuera del área. Melómano empedernido, vocalista y frontman de la ya ventañera banda de rock and roll, Motosierra. Supo ser columnista en esta emisora en el año 2017-2018 en un programa que se llamaba Sapo Troposo, que conducía a gente de dudosa procedencia. Y hoy vuelve con la intención, esta vez, de hablar de fútbol y no de música. Así que vamos a ver si puede pegarle de afuera del área el señor Marquitos Motosierra. ¿Cómo anda, don Marqui? Bueno, yo primero lo que quiero decir es que, si, señor operador, ¿me puede poner una canción para Cortina? Por favor. ¿Puede poner Naughty Magic? Claro, algo acorde. La del Mundial Italia 90, Naughty Magic. Hasta que no suene Naughty Magic, yo no abro la boca. Bueno, a ver la habilidad, mientras tanto tenemos que cubrir. O sea, claro, o sea, lo mejor para ustedes es que no, nunca aparezca la canción, así no abro la boca. Claro, ahí está nuestro operador buscando el tema de... Al Marqui siempre le gustó... Dale que no te pago por hora. A Marqui siempre le gustó hacerle estas cosas a los operadores. Que lo hemos, Naughty Magic. Pobre Seba Rosso, que lo debe estar en este momento escuchando y diciendo... Ahora, la mirá, puta que lo parió. A ver, pará que estamos ahí con la... Va. Se viene. Uy, explosión. Fuego de octubre puso. Eso suena redondo. ¡Ah! ¡Ahora sí! Te juro que hubo un segundo que pensé lo peor. Bueno, ahora sí. Tiene la música. Tiene más, no podemos ofrecerle. Primer invitado que viene y que pide. Cambiame la cortina. En el Mundial de Italia 90, yo tenía italiano en el liceo y me tuve que aprender esta canción, la letra en italiano. Sí. Ah, claro. Sí. Un Mundial del 90. Mundial del 90. Que te dejó marcado, quizás. Sí. Y lo que me dejó marcado fue que enfrente de mi casa, ahí en Camino Castro y Maguá, en el Prado, había un almacén que fue cambiando de nombre durante con cada mundial. Se llamaba España 82. Me muero. Se llamaba México 86 y después llamó Italia 90. Hermoso. Sí. Bueno, Marqui, para empezar, ¿cómo se lleva Marquito Motosierra y el fútbol? A las patadas. A las patadas. No. Metí un gol una vez, me acuerdo que fue tipo, tomá, chupala. En el liceo, pero era tipo fútbol y vino, así que está. Fútbol y vino, qué linda disciplina. Fútbol y vino. Bueno, y de, por ejemplo, de guacho, así, de guacho chico, era, ¿te gustaba o ya...? Lo que pasa es que mi carrera profesional duró muy poco porque, a ver, yo cuando era pendejo me llevaron a mi... ¡Ay, qué lindo! Señor operador, sube el volumen, por favor. No, esto es terrible. ¡No! Es una hermosa... Bueno, lo que pasa es que... ya basta, señor operador. Bueno, como todos los pibes del barrio, me llevaron a practicar de fútbol al Estocolmo. Claro. El club del barrio ahí. Y la, seguías por Castro para arriba hasta llegar a Carlos María de Pena. Pena daba yo, ¿no? En realidad. ¿Te llevaban contra tu voluntad o Sí, porque era una cuestión de que tenía que... O sea, todo el mundo... Tenés que jugar al fútbol. Todos los guachos del barrio iban hasta allá al Estocolmo. Que estaba el Estocolmo, el Magua abajo, está Carlitos Prado, está el Pampero, que ya era más lejos. Que no lo carís. Pero me llevaron al Estocolmo. Y me acuerdo que, onda, tremenda expectativa, ¿viste? Mi familia... Me trajeron, no me acuerdo de decirnos paraviago o eran bagalleados de chuya los quichutes. Los quichutes. Ah, los de suela de goma. Los quichutes. Y me compré toda la parafernalia, ¿viste? Voy ahí a entrenar, a la práctica, no sé cuánto. Corrimos, no sé cuánto, ¿viste? Y en un momento fue tipo, bueno, vamos a jugar al fútbol. Y cuando vamos a jugar al fútbol, él dice, bueno, arme el cuadro, no sé qué. Vos pide que quedate acá al costado. Nunca más fui, porque nunca más fui. Nunca más fui. No. Qué hermosura. Peor ejemplo, otra pregunta que te quiero hacer. Vos sos hincha de Nacional. Sí. ¿Qué tan hincha? No, no. ¿Qué tan hincha? Eso. Bueno, por ejemplo, en algún momento eras de, no sé, ir a la cancha, escuchar la radio. Yo soy de los hinchas que abandonan. ¿Viste? Cuando dice la hincha, dice: no, nunca abandonamos. No, abandono más que Rexona, ¿viste? Tío, o sea, que Palmolive ese. Claro. La gesta de Nacional, aparte de una cuestión de familia, mi abuelo era bolso, misión de Nacional, cambió todo cuando vi la gesta heroica de la Copa América del 88. Claro. Y ahí me la comí toda. Uh-huh. Me hice socio y fui a ver la final en Nacional. Contra Newell's. Con gol de Pinocho Varga. El rebelé el Pinocho Varga. Estaba Seré. Uh-huh. Ostolaza. Claro, sí. Estaba Chango. El Chango, por favor. Chango. Bueno, y vi la final ahí. En el centenario. ¿Qué edad tenías, Marquitos? Y en el 88 yo tenía 14 años. Claro, estaba. Era el tocar el cielo por las manos. Sí, claro. Tres divorcios y cinco abortos. sí, claro. Precoz. Entonces, vi la final, glorioso. Después vi la final de la Intercontinental contra el PCB, que me acuerdo que fue el mismo día de Amnesty Internacional, del show de... Anda, fue el mismo día. Porque me acuerdo que en el 4 estaban pasando el show de Amnesty, sí. Y en el 10 pasaban con la busa, te acordás que hacían la transmisión bucela, la transmisión de Japón, que decía todo el tiempo hacía... Eran como unas cornetas, no sé lo que era. Era un sonido muy extraño que era de... Y yo estaba en la casa de mis abuelos, ¿viste? Estaba pasando por ese sprint y digo, no, sacaba, poner Nacional. Y estaba glorioso también, ¿no? Claro. Que también que el Chango metió el gol, ¿no? El Chango... Tony Gómez. Tony Gómez, el definitorio, pero el Chango... No, el héroe fue Seré. Superman Seré. Pues, Superman. ¿No? En la voz de Carlos Muñoz, ¿no? Exactamente. Yo tenía que hacer con los goles de la voz. Aparte, de Carlos Muñoz. Hay una cosa que el PSV... ¿no? Sí. El golero del PSV. El PSV había hecho los últimos 4 partidos a ganar la Champions. Había sido por penales. O sea, era un equipo... Era el fuerte. Era el fuerte, era re defensivo. Y agarró un Nacional que era totalmente cabortero, claro, y defensivo. Claro. Entonces le ganó, era como un choque. Ah, fue el uruguayo. Claro, sí. Y estamos hablando de un cuadro holandés. Pero sí, siempre, no, fueron, claro. Siempre fueron también las finales de, ¿no? De la Libertadores. ¿Te acuerdas el gol de Joaquín Silva de Peñarol, claro, también? Sí, sí, eso sí. Fue Chile, ¿no? No. El de Joaquín fue en Japón. En Japón, no, pero de la Libertadores. Fue Morena en el 82, en la hora. Qué divino. Siempre lo mismo. Y en el 87 Aguirre. ¿Y cuál fue en Chile? Aguirre. Aguirre. Sí, el Aguirre. Pero, como decía, eran, por eso eran dos equipos que eran muy defensivos. Y ahora, por ejemplo, hablaste de tu familia, o sea, ¿y tenés algún hermano, primo, lo que sea venenoso así de no, mi hermano Bolso, lo hice yo Bolso, uh-huh. Yo le llevé a la final, ¿no? Ahí va. Era, no sé, me acuerdo que edad tenía, tiene 8 años menos que yo, así que yo tenía 14, no sé cómo, yo lo llevé a la final. Vamos. Pero hablando de cómo abandoné a Nacional. Ahí va. Sí, porque el otro año... yo seguí pagando, no sé por qué pagar. Yo no sé por qué la gente se hace socio y paga la cuota para que te roben, entonces hijo de puta, bueno. Sí. Entonces agarro y seguí el otro año con carnet de socio entrando a la Nacional y fue una campaña de mierda. Trajeron ahí, fue cuando vino Panagol. Claro. Valdés. Sí. Y un día, me acuerdo, no me olvido nunca más. Uh-huh. Un sábado de tarde, de junio, julio, un día horrible, lloviendo, y jugaba Nacional y Liverpool. Uh-huh. En el centenario. Y anda un partido de mierda. Estábamos perdiendo 3-0. Llovía. Y yo estaba en el chat, todo el mundo que estaba. Sé qué. Y te voy a alentar. En las buenas, en las malas más también. No sé qué. Yo, ¿qué estoy haciendo acá? Nunca más. Agarré, nunca más pagué el carnet. Anda a cagar. Y está, y yo qué sé, y sigo. O sea, full uruguayo es. Full uruguayo. Sí, lo sabemos. Sí. Lo que yo sigo full uruguayo es la campaña de Libertadores. Siempre que hay un cuadro uruguayo, aunque sea Peñarol, uh-huh. Me comí la ¿cuál fue la última que llegó a la final Peñarol con? Contra el Santo en el 2011. Santo, que estaba, ¿cómo se llama? Ahí re técnico. El brazuca este. Neymar. Estaba Neymar. Y ahí está, lo seguí, llegó hasta la final, todo bien. Y ahora, por ejemplo, en esa, que siendo hincha nacional, ¿qué querías? ¿Que Peñarol ganara o perdiera? Quería que ganase. Ahí va. Por supuesto, sí. ¿Sos de los que hincha por los cuadros uruguayos afuera? Sí. Hincho por la celeste. Y aparte, otra cosa, ya te subía al carro de los amigos Peñarol. Soy pastelero. El fútbol no es lo mío. Yo entendí mal el fútbol. Que no es por hinchar por el contrario. O sea, el fútbol es otra cosa que justamente yo lo entendí todo mal. O capaz que entendiste todo. Ojo, claro, fue. Sí, capaz que entendiste todo bien vos. ¿Por qué me voy a poner mal? Porque si estoy en Uruguay, carajo. Mis amigos están de fiesta. Porque yo no puedo estarlo, ¿no? Bueno, por ahí un poco. Marcos, por ejemplo, ahora dígame. Que estamos nombrando a Neymar, si ¿Chucha es mamado o este coso ya se ve? Puede ser las dos cosas. Es un vaso de Toy Story en 3D, le avisamos. Toy Story. Estoy medio Tori. Sí, le avisamos a la audiencia que no lo está viendo. Exactamente. Si tuvieras que comparar un jugador de fútbol con Marquitos Motosierra, ¿quién se parecería a Marquitos? Maradona, vos. Y me paro a decirlo, Diego Armando Maradona. ¿Y te parás vos? Por supuesto. ¿Sí, el Diego? No, el jugador uruguayo, así. No, vos, puede ser cualquiera del mundo. O sea. El mago. Oye, Fabián. Fabián O'Neill, papá. Fabián O'Neill. Hasta la última gota. Fabián O'Neill que nos acompaña. Que Fabián O'Neill para en el Bar La Lata, que ahí cerca de mi barrio también. Por Millán. ¿Todavía? Claro, el Bar La Lata. Sí, también. Paraba ahí, ¿no? Bar La Lata, que le atendía el puesto de... Del puesto de verdura. Al lado. Y que el Bar La Lata que... mejor no voy a contar la historia. Sí, la interna del Bar La Lata. Mejor no lo digo. Son para otro programa. Y bueno... te identificás con un Fabián O'Neill y ahora, si tuvieras que elegir un jugador por lo que juega, que te gusta por lo que juega. ¿Por qué vengo yo de fútbol? Aparte la última vez que vi un jugador de fútbol. No sé, porque en realidad yo lo único que veo son jugadores de la selección uruguaya y... No sé, porque no hay muchas cosas que me represente a mí. O sea, la gente, la selección esta es mucho más, gente mucho más joven que yo no entiendo muy bien de la forma en que juegan. O sea, uno viene de ver otro tipo de fútbol. Claro. Más aguerrido, no había fair play ni bar. Ni bar, ni todo ese tipo de cosas. Entonces, como que está, yo qué sé. Por L, sí, Suárez, ¿te gusta Suárez? Sí, bien. Pero Suárez hizo una bien y 50 mal. Con la selección uruguaya, ¿qué hizo? No hizo gran cosa, en realidad. O sea, sí, hizo. Sí. Pero en los momentos, se autosabotea el tipo. En los momentos que tiene que ponerla, no. O sea, se manda cualquiera. Le muerde al otro. No sé. La selección uruguaya está conformada por gente que no me representa. Así. Bien. Polémica declaraciones. No, pero, por ejemplo, no... no más allá que no te represente, el proceso, toda esa cosa. El proceso de la dictadura. El otro proceso. El de Oscar Washington. El proceso de Kafka. Por ejemplo, ¿no? Vos decís, bueno, nosotros hemos visto selecciones que capaz que nos representaban en eso que decís vos de la forma de jugar, de pegar. ¿Sabés que vos me decís, ¿sabés que me gustaba? Rubén Paz me gustaba. Rubén Paz me gustaba. Y Sosita. Sosita me gustaba. Pero vos que decís que más allá que no te representa, porque capaz que vos no ves fútbol o te alegrás lo de la selección, más allá de eso, ¿ves como que está bien esto que se está haciendo? ¿Pero qué puedes hacer? O sea, es la forma que se juega el fútbol ahora. Ya está. O sea, no es la forma que uno tenía. Todos los valores, ¿no? Que vuelve a la celeste de antes, los valores de la selección uruguaya, ahora no se pueden aplicar al fútbol de ahora. O sea, de todas maneras. La selección uruguaya le ha ido muchísimo mejor ahora. ¿Cómo poder se puede? Se puede. Sí. Ojo, está mal. No está mal. No es la intención. Claro. ¿Cómo poder se puede? O sea, te van a vivir sancionando, te van a. Bueno, también me siento identificado con el Patito Aguilera, ¿no? Otro referente. Otro que jugó con. Se puso las dos camisetas. Pero si empezamos a hablar de eso, tenemos. ¿Cuántos ejemplos? Pero Patito lo crucificaron. Al Patito lo crucificaron. Patito, lo que pasa es que él juega, él viene de muy joven. Él juega, él siempre juega. Pero el Patito fue un nacional que, me acuerdo, un nacional había puesto mucha guita, trajo muchos jugadores y no funcionó. Y el Pato pasó como que sin pena ni gloria. O sea, y después vuelve a Peñarol ya después de Italia. O sea, cuando estaban en lleno. Juan Ramón jugó con Peñarol. En los dos también. Juan Ramón jugó los dos. Después tenemos a Aguiar. Lucho Romero. Para mí ese caso más significativo es el de Lucho Romero. Para mí, que lo miro de verdad. ¿Por qué decís eso? Y porque un tipo que hizo tantos goles con Peñarol, que le dio tanto a Peñarol, que ganó todo con Peñarol, ¿no? Quinquenio incluido. Uh-huh. Y incluso también es muy bancado lo que hizo, porque el loco de darle todo a Peñarol. Va a jugar a Nacional los últimos años de su carrera y le gana un clásico a Peñarol de atrás con dos goles de él. A ver, ¿y vos qué sos de defensor? Sí. ¿Qué jugador de defensor te...? Silva Cantera, papá. Silva Cantera. Pegue. Dos uruguayos y... Silva Cantera. El único que ganó dos uruguayos. Sos tan de defensor, tenés la camiseta de Jaime Rosa. La camiseta de Jaime, claro, por supuesto. Silva Cantera, lejos. El otro día me dice Ernesto Tavares. Sí, me cuenta la historia de Jaime Ross, que me quedó dando vuelta en la cabeza. Uh-huh. Parece que estaba Jaime Ross tocando en el interior y estaba acodado un canario así, al lado del escenario. Acodado al lado del escenario. Y estaba tocando Jaime Ross y el canario le grita: Tocá la de cacique. Y entonces Jaime estaba tocando y decía: ¿Cuál será la de cacique? No tengo ninguna cacique, no hay un cacique. Y tocá la de cacique. Y en un momento Jaime le dice: discúlpame, ¿cuál era el cacique? Y le dice: el cacique me dijo, no te enamores de nadie. Ha sido la mejor anécdota de todo este año. O sea, y no es de fútbol. Valoremos este momento. Y me la dijo Ernesto. Vos, Ernesto, te mando un abrazo. Sí, que sí, la sí. Dijo en vivo. Te digo, nunca van a escuchar una anécdota mejor de pedir canciones en vivo que el cacique me dijo. Que aparte te cambia toda la canción. Que si la está rompiendo. Una cosa que te digo, que fue así que me dijo: que el cacique venga y te diga, no te enamores de nadie. ¿Entendés? Es una locura de canción. También me contó la de GPS, Jaime Ross, que quería hacer el GPS con la voz de Jaime Ross, pero eso es otra historia. Bueno, es... Ay, GPS. Maldonado. Sí. Dobla a la derecha por Jackson. ¡Oh! ¡Es un éxito! Claro. Un GPS con la voz de Jaime. GPS con voz de Jaime y. Ojalá que ningún Uruguayo. Inventor esté. Hay que ir a registrarlo eso. ¡Vos! Cuidado con eso, esto. Sí, con la ciudad que se tira en el aire. Bueno, Marky, ya dijiste que está. Por ejemplo, no mirás fútbol hoy. Ves a la selección cuando juegas, te contagias un poco. A veces veo, tengo un amigo del Arsenal, el Tincho, y veía partido con el Arsenal. Es el único uruguayo hincha del Arsenal. Y está bueno porque. Socio del Arsenal. Socio del Arsenal. Un cuadro que nunca ganó nada. Siempre, no, bueno, nunca ganó. Yo tengo un grupo de WhatsApp donde hay hinchas de la selección de Suecia, de Noruega, a hinchas del Arsenal. ¿Y qué pasó a hinchas con el Athletic de Bilbao? El uruguayo, o sea, se puede hablar de... El uruguayo de Islandia, ¿te acordás del uruguayo de Islandia? El de Isla de la Feroe. ¿Te acordás? De Isla Feroe era. De la Isla Feroe, yo me lo crucé. ¿Vos te lo crucé? En Rusia, me lo crucé en el hotel. Ah, pues fuiste allá. Sí, ¿y? Al Mundial. Y bueno, él todavía... Había camiseteado, se hizo hincha, que hizo el reclame de Oca y de repente dijo, no, ahora hincho por Islandia, me lo cruzo en el hotel. O sea, aparte andaba con una camiseta de Uruguay, digo, pastelero, ese sí es un pastelero. El uruguayo, el... Se vendía garbarino. Sí, no, no, terrible, terrible. Es una persona que no tiene mi más mínimo respeto. El uruguayo Isla Feroe. Exacto. Y camiseteo con aparte con cuando Isla Martí García. Claro, aparte cuando vino acá, le alcahuetearon todo. Cónsul honorario. Anda a comprar dulce de leche en Isla Feroe. Claro. Muy fuerte, muy fuerte. Y ahora, hablando también de los clásicos, por ejemplo, de los clásicos. Cuando hay clásicos, siempre como que bueno, ¿viste? Todo el mundo está hablando clásico. ¿Vos cómo? ¿Qué te divierte más? ¿Te divierte mirar el partido? Me divierte que pase lo que pasa ahora, que se suspenda el clásico. O por ejemplo, ¿te divierte ver los comentarios de la gente que se pelea en las redes, por ejemplo, que están ahí, que se cagan a pelear? Es que el clásico no tiene nada que ver con el fútbol. O sea, el clásico en sí es un partido de mierda. Es el peor partido. Nadie quiere perder. Claro. Este es un partido que... Siempre se empata. No, es horrible. Sirve solamente para la previa, la expectativa, y después para todo caliente hablar el lunes en el laburo. ¿Entendés? Y gastar al otro. Sí, pero no, o sea, en sí, como espectáculo deportivo, es lamentable. Lamentable. No sirve para nada. Y Marcos... No suma puntos, aparte, que nunca suma puntos. Aparte, el que se suspendió ayer, sí. Es por cumplir el calendario. O sea, Peñarol Se murió Tabaré Vázquez, dice, no, es por cumplir el calendario. Sí, o sea, Peñarol le agradeció... En el alma, todo esto, sí, está, lo dejamos unos días más y, sí, y demás. Claro, venía con cero expectativa de nada. Claro. Y vos, Marco, por ejemplo. ¿Vos qué sos? De Peñarol. Ah, mirá, lo dice. ¿De Peñarol? Pero una persona que es periodista deportivo, trae una micrófono. No puede decir nunca que. Pero nosotros somos diferentes. Nosotros no somos periodistas deportivos. Por eso no tiene un mango, tanto rasca y me tengo que comprar yo la cerveza. Somos esto. Marco, dígame. Vos, por ejemplo, vos viviste en Brasil. Sí. ¿Tenías presente el fútbol de allá? ¿Fuiste a algún partido? No fui. Tenía porque veía de al lado de la cancha de Corinthians. Del Corinthians, del Palmeiras. Allá en San Pablo. El chiquero, porque un cuadro de mierda, el Palmeiras, asqueroso. Todo Bolsonaro, horrible. Una gente horrible, disculpen, la Palmeiras. La parcialidad palmeirense. Bueno, los dos cuadros grandes de Brasil son Flamengo y Corinthians. Y Corinthians es un cuadro. Es más popular, sí, Corinthians. Que me tira. Pero lo que pasa es que es el Peñarol. El Peñarol brasilero. Pero supo tener, ¿no?, la democracia corintiana con Sócrates. Y eso me tira. Es el cuadro de Lula. Claro, por supuesto. Corinthians es pueblo. Ahí va. Y me acuerdo una vez yo estaba trabajando en un boliche. La Rua Augusta en Brasil, que era un boliche de rock and roll, ¿no? Tocaban banda, no sé cuánto. Uh-huh. Se llama Inferno, Rua Augusta. Inferno. Sí, Inferno. Inferno. Lugar para 800 personas, no sé, tocaban bandas nacionales e internacionales. Pero los domingos hacían fiesta funky del PCC, de todo el crimen, ¿no? Ahí va. Sí, asaltaron un camión blindado y iban ahí a contar las putas. Está jodido. Sí, está muy mal, muy zarpado. Sí. Y yo, uy, la puta madre. Y había un seguridad, un negro grandote así, trabajado muy, muy correcto, que estaba ahí porque conocía a todo el mundo. Y yo lo gastaba todo el tiempo, y lo tenía podrido. Y un día me dice, escuchame una cosa, uruguayo, me dice, ¿cuánta gente hay en tu país? 3,5 millones. Me dice, yo soy Corinthians. Tenemos 11 millones de socios. Si queremos tu país, le pegamos una patada en el orto y nos hacemos un país para nosotros. Corinthians. Chimao. Marqui, hoy nombrabas entre los jugadores que a vos te representan, ¿no?, que te sentís representado, y nombraste al Diego. Sí. Y Diego fue otro. Bueno, es mucho más, ¿no? Sí, yo sé que sí. Pero, por ejemplo. Le dije, pues, de mamadera. De Lambeta nomás. ¿Cómo viviste desde la muerte? Porque era, es que yo no lo podía creer. Nosotros el programa pasado, que nos tocó el primer programa post-Maradona y todo eso. Entonces, es que hay un mundo post-Maradona, hay, ¿no? El mundo es que sí, post-Diego. Hay gente que está contando los días. Van 12 días. Es un mundo AM y FM. 12 días sin Diego Armando. Y hablábamos del fenómeno Maradona. ¿Cómo te agarró a vos? ¿Cómo? No sé, porque es una muerte es histórica. Que yo toda la vida pensé, oh, ¿qué va a pasar cuando se muera de Maradona? No, solo no pasó lo mismo. Pero no me iba a percatar una cosa. Que se podía hacer ya. Que iba a haber memes. O sea, sí. Claro. Los memes tipo, pa. No, para empezar, el tipo ya se quería morir ese tiempo, ¿no? O sea, el gordo ya estaba con... Le había tirado la chacleta ya de la toalla hace rato. Sí. No, ese hombre ya no tenía más ganas de vivir. No era aquel Diego, ¿eh? El Diego feliz. El Diego, sí. Pero, el tipo se fue apagando. Y eso, la verdad que... En la vida hay que saber si dice el momento indicado. Y el Diego ya se debería haber ido hace un rato. Se había muerto cuando en Punta del Este. Sí, vos sabés que mucha gente decía... Después los tiró. Mucha gente decía que era... Si se movía era rock. ¿Alguien vio la serie aquella de cuando fue técnico de Guadalajara? Sinaloa. Yo la vi. Sinaloa. Diego en Sinaloa. Yo la vi la vi con muy poca expectativa y está buena. Son 6 capítulos, creo, cortito. Está bueno. Está bueno como es un Diego diferente, un Diego tranquilo, un Diego muy director técnico, o sea... Es un Diego de mierda, digamos. Pero tiene esa cosa de motivación con los jugadores. Es uno de los tantos Diegos. Claro, es un Diego. Es uno de los Diegos. Motivar fue motivar a Gran Hermano. Fue motivar a Gran Hermano. ¡Ay, la de Gran Hermano! Ahí sí que fue a motivar. Estaba de vinchita, aparte. Auspiciado por una marca de cerveza. ¿Se acuerda que hasta así? ¿Vos? ¿Te acordás cómo se tiran todo? ¡Oh! Y todo el mundo, ¡oh, Diego! ¿Se tiran todo para el pasto? Sí, tremendo. No. Igual... Aparte una cosa, Gran Hermano lo miraban 800 millones de personas. Y nadie vio nada. Nadie vio nada. Pero aparte hace así, de repente se tiran todo de cabeza. No. Es terrible se siente, eso. Se siente un... ¡La bolsita, boludo! ¡La bolsita! No, eso es terrible. Terrible. Pero no, volviendo a esto de Maradona técnico en Sinaloa, me acuerdo que... Claro, el peor lugar para ir. Pero lo levanta el cuadro. Un cuadro estaba muy... Lo levanta el cuadro. Lo mete en dos finales. Con un cuadro bien de mierda. O sea, y sigue siendo, ¿no? Un saludo a los hinchas, a los dorados. Que no están escuchando en este momento. Pueden suscribirse a la radio. Están mandando gente. Qué linda gente con la que te metiste. Mal. Lo que pasa es que Maradona está... De verdad, es como que trasciende del fútbol, sí, ¿no? Sin duda. Ya es un héroe moderno, y en un país como Argentina, que es una picadora de carne, Maradona. Messi no pudo en Argentina, solamente el Diego puede. Decime jugador que va a poder con Argentina, cargar la mochila Argentina. No, ninguno. Sobre todo, Riquelme no pudo. Messi no puede. Messi ya no es argentino. Llegaron hace poco a una final y la pudieron haber pero ganado, el único que se puso, o sea, el cuadro al hombro. Yo me acuerdo de ser pendejo y ver el partido de Argentina y Inglaterra 2 años después de la guerra de Malvinas. Fue una cosa, una locura. Fue una locura en serio. El gol con la mano y después el otro. En 5 minutos hice esa locura. Todo bien, pero ahí es el momento, ¿entendés? Cuando una persona está destinada a ese tipo de grandeza, está. Es que ahí cambió todo. No. Ahí cambió todo. Con esa ya. Totalmente. Cambió todo. Pero bueno, por eso mismo, ¿viste? Se murió mucho más. Después vino todo el resto, ¿no? Todo lo que le gusta a los argentinos. Pero y no, a nosotros mirar. Pero es como. Y al mundo. O sea, porque es así. No es que tampoco sean los argentinos nosotros. Es todo el mundo igual. Ya no quedan héroes de calibre, ya no queda más. No queda más gente así, épica. No queda más. No. Por eso te digo, el fútbol ahora no permite más que pase ese tipo de cosas. No hay más. Sí, tal cual, no hay esos jugadores con sí, lo hablamos recién, no. Jugadores que salgan a jugársela en serio, ¿viste? Y cosas así. Lindo momento para ver la película aquella de ¿cómo era? La de México 86. Héroes. Con sí. Valeria Lynch. Más, exactamente. Me das cada día más. Claro, creo que la repitieron todas. Que Valeria Lynch está saliendo con Mariano Martínez, guitarrista de Ataque 77. Sí, una ¡qué maridaje! Ya son parejas hace como un par de años. Vino a tocar ahora, hace poco, a Trastienda. Valeria Lynch con Mariano. Me das cada día más. A mí me sorprendió esa, la verdad. Pero bueno está muy llena de Lorero. Está muy porno esa. Está muy rara esa relación. Pero bueno, bueno, Marquinhos, para ir ya cerrando, ya contaste algunas anécdotas con amigos, todo. ¿Tenés alguna así que recuerdes que te vincule directamente con el fútbol? Así que digas, vos, no sé, ya estamos mirando un partido, de cosas, pasó tal cosa, no sé, o en la cancha, no sé. No. No, no. No, no sé. Lo que pasa es que mi carnet deportivo fue, la verdad que, como dentro de la cancha fue nula. Y fuera de la cancha fue un año que fui a ver. Hace muchísimos años que no voy a ver un partido de fútbol. Cosa que debería empezar a hacerlo y debería empezar ya a ver partido de la B de mañana. Eso es lo que me queda. Ya entró un poco, ya entro en el BPS, de verdad, ¿no? Es eso, ir a ver bocha. Claro. Pero no, o sea que. Sí, tengo una anécdota. ¿Alguna? Sí, tengo una duda. ¿Alguna parece? La razón por la que estoy hablando con ustedes acá mismo. Porque si no, estaría en Brasil viviendo. Porque una de las razones por las que me volví de Brasil acá fue porque vi el partido de Uruguay-Ghana. Y ese día, ese partido, yo lo estaba viendo en una ciudad con mi ex esposa, en una ciudad llamada Uberlandia. Uberlandia, ciudad de los taxis. Uberlandia, claro. Entonces ese día, al mediodía, juega Brasil y Holanda. Y Brasil, no sé si ustedes tuvieron un mundial alguna vez en Brasil, pero los brasileños ya son campeones. Antes. Y son infumables. Que se vayan a la puta que los holandeses lo dejaron afuera. Y los holandeses lo dejaron afuera al mediodía. En la ciudad de Uberlandia. Un silencio, una cosa de loco. Porque aparte les pega los fútboles. Tras cartón, Uruguay gana. Aquel partido. Sí, sí. Que ahí sí, la épica volvió un poquito, ¿no? Uh-huh. Y fue una cosa. Ustedes lo vieron. Exacto. Pará, me contaron que la pandemia lo pasaron de nuevo. Sí, claro. Con relato. No, se luchó. Lo relataron arriba de vuelta. Con la emoción. No. El relato de RR.gol en el último penal fue como vos, no se puede relatar de vuelta eso así sin ganas. Claro, es como la picó el. ¡Loco! ¿Alguien dijo la picó de nuevo? No sé. ¿Alguien dijo la picó de nuevo? Me negué a ver eso. ¡La picó de nuevo! Hay una cosa, ponele, vamos a ver el partido de vuelta, pero dejar el relato claro, original. ¿Cómo? Capaz que te emocionaba un poco. Claro, pero ¿cómo que te lo ve? Pero no tiene gracia ni para el que lo hace. Claro. O sea, pa, mirá, ¿qué puedo hacer? Para mí lo erra, broma, ¿eh? Ah, yo para mí lo erra. Ah, para mí la pica. Digamos que no se paralizó el país. Se pareció porque había pandemia. Capaz que algún sacado gritó por la ventana, andás a ver. No, pero de verdad que eso fue una razón por la que me volví. Cuando vi ese partido no me podía agradecer. Y bueno, yo estaba medio podrido de Brasil porque estuve 4 años en Brasil y es un país muy lindo, pero está lleno de brasileros, así que. Es lo que sucede. Está. No, pero siempre lo tienen adentro los brasileros. Bien. Con nosotros, siempre. Bien. Perfecto. Marquito, muchas gracias. No, ustedes, querido. Por este rato, por esta charla futbolera. Alguien que vive el fútbol de otra manera. Sí. Es la idea. Pero bueno, el programa. Yo no vivo el fútbol no vive de mí. Estamos de acuerdo con el fútbol. Está muy bien. Marcos, gracias, queridos. Muchas gracias. Vamos a una pequeña pausa y ya nos contactamos con Santa Fe. Así. Exactamente. La cosa. Vamos arriba. Desde el colectivo Pedal, nos enredamos en la realidad. Hacemos comunicación independiente y con contenidos libres. Nos movemos colectivamente porque queremos seguir siendo un espacio donde entremos todes, donde potenciemos nuestras libertades y propongamos otras miradas y perspectivas. Solo construyendo redes podemos lograrlo. Te invitamos a suscribirte y disfrutar de los beneficios de Proyectos Amigos. Hacete parte de este enredo.